Claudia Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter Carriquero te saluda acá en Viedma. Buen mediodía. Buen día. Claudia, bueno, me contabas que no fue un desalojo. En realidad, contame qué, y contar a los que están escuchando, ¿qué fue lo que pasó esta mañana con ustedes? Bueno, hoy en la mañana, aproximadamente ya hace 2 horas, sería esto. Vino el nuevo secretario académico, que es Félix Teixeira, con un grupo de patoteros, que son los que se maneja el señor rector Crisafulli. Le sacaron la llave a una de las puertas en el sector donde estamos las trabajadoras y como tenía una traba no lograron entrar, pero la agarraron a patada y lo que gritaban, bueno, obviamente insultos y déjame entrar, que vamos a entrar. Logramos que se calmaran porque nosotros quedamos observando esta situación gravísima, pero más grave fue mirar hacia afuera y ver que del otro lado, para un par de metros, estaba el vicerrector de Natainer, el rector de la Universidad Nacional de Comahue, Gustavo Crisafulli, y el señor Ponce de León, que estaban incentivando este hecho de violencia gravísimo. Así como también fueron a pedir el desalojo, así también están trayendo gente para que se arme un hecho de violencia grave, para que haya gente lastimada, porque eso va a terminar sucediendo, porque ya nos amenazaron hoy de que hoy no lo pudieron hacer, pero que mañana van a volver y van a volver a golpear las puertas y van a volver a tratar de entrar por la fuerza y que nos van a sacar de acá adentro. Y eso es todo avalado por el rector de la Universidad de Comahue. Fue un hecho para nosotros bastante grave lo que sucedió de la mañana. Lamentablemente no sabemos cómo va a seguir esta situación, porque el rector es el que tendría que estar buscando la solución al conflicto, pero está buscando la solución de muy mala manera, que va a ser sacando a las trabajadoras, que estamos acá ya hace 5 meses, hemos cumplido, y bueno, él viene a generar roca, cosa que la segunda vez que viene en todo su mandato, la primera vez vino a organizar una toma en la biblioteca, para una contratoma para que nosotros nos fuéramos de acá, y esta vez vino a traer a esta gente para que entraran en forma violenta al lugar donde nosotros estamos. Claudia, cuando decís esta gente, ¿qué eran? ¿Muchachones de así grandotes que querían sacarla a ustedes por la fuerza? Sí, mira, tenés primero que nada el que vino y sacó la llave, es Félix Teixeira, que es el nuevo secretario académico que puso el señor Ponce de León, y después tenés a 2 personas que son, que vos vas a Neuquén, a los consejos superiores, a tratar de buscar alguna reunión o algo, y son las personas que te vienen a hacer frente, tipo el, no sé, como guardaespaldas de él, que te vienen a hacer frente, que te pechean, que te insultan. El otro día en el Consejo Superior nos intentaron y nos golpearon, los cuales nosotros no respondimos a ninguna agresión para que el Consejo Superior no se levantara por culpa nuestra, porque queríamos que nuestro tema se tratara. Sí, son gente que ellos usan para eso, lamentablemente la usan para ello, pero a la vez tienen cargos ahí adentro. A ver, para que quede claro que está escuchando, hoy el rector y el vicerrector fueron de Neuquén a General Roca a reunirse con el decano y el secretario académico, y acompañados de otras personas fueron y quisieron sacarlas por la fuerza a ustedes. Sí, así es. O sea, y de afuera le decían que iban a volver y que iban a volver de la misma manera. Sí, que van a volver hasta que nos saquen. A las patadas con la... De la manera que sea. A las patadas con la puerta. Sí, obviamente. Vos mirá, nosotros llevamos 5 meses de conflicto, no hemos roto nada acá adentro, se cuidan las instalaciones. El secretario académico vino, le sacó la llave a la puerta y después agarró patada a los vidrios, ¿viste? Entonces yo lo que hacía gritarle de adentro, no rompas nada, no rompa los vidrios, no rompa esto, y el tipo no le molestó, no le calentó nada, ¿viste? Estaba sacadísimo, salí, tienen que salir, y bueno, fue muy, la verdad que fue un momento muy, para mí, muy fuerte vivirlo, porque nunca pensé que iban a llegar a hacer algo así, y bueno, y ver que de atrás tienen el apoyo de las autoridades, que son justamente los responsables de este conflicto y los que tienen la solución a este conflicto. Mientras estas patadas a los vidrios y amenazas ocurrían, a pocos metros estaba el rector y el vicerrector mirando. Sí, así es. A la pucha. Sí, así es. Y justamente también, mira, es un hecho grave porque... bueno, ustedes son de Viedma y por ahí esto le va a llegar a los que les tenga que llevar. Llega el señor vicegobernador, sale a avalar también toda la situación esta que genera estas autoridades del rectorado. Él está a favor de todo esto. A mí me parece muy feo que en Río Negro se esté permitiendo avanzar así a la gente así. ¿Por qué decís eso, Claudia? ¿Qué hizo Pesati? Y le dio el apoyo, todo el apoyo al rector de la Universidad del Comahue con los hechos que él llevara adelante. O sea, se puso de, no estuvo de su lado, sino que dice que está a favor de que las desalojen. Eso. Y obviamente sí, dándole todo el apoyo al señor, al rector. Yo creo que el vicegobernador sí está del lado de la violencia, del lado de que venga la policía, porque acordate que tenemos la orden de desalojo de la policía, y ahora tenemos la amenaza de esta gente, y nosotros estamos en General Roca, en Río Negro, así que creo que llegó el momento que todas las autoridades y toda la parte del sector del gobierno, alguna persona tendrá que salir también a tratar de querer frenar esta locura que está sucediendo acá adentro. Claudia, no entiendo por qué... Somos Rionegrina, que no se olviden. Claudia, no entiendo por qué decir lo de Pesati, que hubo expresiones públicas que dijo que está a favor de que sean desalojadas. Él salió en un comunicado a decir que él estaba a favor de la educación pública, uh-huh. Entonces estaba en contra de las medidas que nosotras llevábamos. Ah, está. Para vos se tendría que haber informado más de por qué están haciendo la toma. Sí, obviamente él tendría que informarse, estamos en su provincia, tendría que informarse qué está pasando realmente con los trabajadores acá adentro. Pero bueno, creo que la gente, como el rector, como el vicegobernador y como los gobernantes, me parece que son todos cortados con la misma tijera y todos te miran desde su altura al trabajador y no le están prestando atención realmente al trabajador. Que nosotros como trabajadores estemos en esta situación hace más de 5 meses acá en Río Negro y casi sin un peso para poder llevar a nuestras casas y vivir todos los días estos hechos de violencia, yo creo que algún gobernante también le tendría que tendría que hoy salir también y pedir por este conflicto se solucione realmente. El intendente de ahí de Fisquemenuco, de General Roca, ¿qué ha dicho? El intendente también, otro personaje que no hemos tenido ningún tipo de comunicación con él, no se logra, él directamente, hay temas que no, tampoco le interesa y estamos en su ciudad. Claudia, si tuviéramos que contarle a alguien que por ahí quizás no se acuerda o directamente no sabe por qué ustedes están hace tanto tiempo tomando el decanato, ¿cómo lo podemos resumir? Que somos un grupo de trabajadoras contratadas por una empresa fantasma, abandonadas después sin cobrar los sueldos. Después luchamos por nuestro trabajo, nos apadrina una cooperativa de la cual trabajamos en la universidad, y en 30 de noviembre del año pasado se termina el contrato y estuvimos trabajando 5 meses en negro. Al querer reclamar nuestra situación, ver en qué situación laboral estábamos, el rector Cris Azpuri nos manda una nota firmada por él donde nos pide que nos retiremos del lugar y avaló todo el tiempo que estuvimos trabajando en negro, y las trabajadoras decidimos continuar en lucha, seguimos en lucha, ya se van 5 meses, y de los cuales, bueno, hemos conseguido 2 mesas de diálogo totalmente frustradas y no hemos conseguido ni el cobro de lo que se nos debía, porque todavía se nos debe plata de cuando nosotros estuvimos trabajando. Y en el medio hay que sumar que ya está pendiente la orden de desalojo y además han sido multadas. En el medio hay que sumar que estamos procesadas por delito de corrupción agravada que enmarca en el marco de la ley antiterrorista, donde se nos embargan 10.000 pesos, donde el desalojo está aprobado y tenemos una denuncia por defraudación a la administración pública. Además, y hablando en el andar de la facultad de General Roca, renunció quien estaba como decano y ahora están con un interino. Ahora asumió el señor Ponce de León porque... creo que hay un estatuto que dice que asume el consejero más viejo y con más antigüedad, y asumió el señor Ponce de León. El señor Carlos Pescader renunció por problemas de enfermedad. ¿Cuál es la... ¿Se ve alguna posibilidad de solución? ¿Ustedes creen que hay algún tipo de salida a todo esto, más allá de esta situación realmente muy violenta que nos ha contado que ha pasado hoy? Mira, la verdad, hoy por hoy no sabría decirte. Lo que estamos nosotros los compañeros analizando y juntando gente de los derechos humanos, aparentemente puede venir una de las madres fundadoras desde Buenos Aires que quiere venir a tratar de hacer una reunión y estar ella presente para poder frenar toda esta locura. Y bueno, estamos en eso, viendo a ver de qué manera podemos llegar a tener una mesa de diálogo antes que llegue, pase algo grave. Pero en sí el conflicto está muy cerrado porque la solución, cabe destacar, que la única persona que tiene la solución a este conflicto es Gustavo Crisafulli, que es el rector. Y que hoy estaba ahí cuando veía que estaban rompiendo el decanato para poder entrar. Sí, justamente.